Capítulo 33. Resumen del capítulo anterior. Amarren a los dos. Aarón y Amram fueron arrestados. ¿Por qué motivo? Con Aarón no sé qué pasó, pero parece que Amram desobedeció a Puki porque no durmió en el campamento. Todo indica que el otro mató a una esclava. ¿Qué significa todo indica? Él fue visto anoche con ella en la casa de Senet. Me imagino que él no era el único hombre que acudió a la casa de Senet la noche en cuestión. ¿Quieres decir que sin crema? Ni un pequeño escalofrío. Dios trajo a Amram de vuelta con nosotros. Sí, fue un milagro. Y yo creo que un día él me dará la alegría de abrazar a Moisés. Nada es imposible para quien tiene fe, Jocabed. Amén. Isabel no trabajó siempre en la casa de Senet. Después de que murió su marido, su nombre era Elías. Y quien lo mató fue Apuki. ¿Qué pasa contigo, Ramsés? Nada. Vamos. Usé todo el frasco de cuerno de rinoceronte en la fórmula de la señora Yunet de la crema y agregué un polvo común en la pócima del rey. Y aún así, la pócima hizo efecto sin el ingrediente. Creo que acabamos de hacer un gran descubrimiento. No debe ser fácil para un hombre que nació y creció siendo esclavo no dejarse vencer por el peso de su sufrimiento. Parece que todo terminó bien, ¿no? Los egipcios para mí son sinónimo de maldad, pero él le gana a todos fácilmente. ¡Fuera de mi camino! Ni mil dagas o un ejército completo de hititas me hubieran hecho renunciar a Nefertari. Pero ella prefirió a Moisés. ¿Qué puedo hacer? Fui acusado de matar a una mujer en la casa de Senet. ¿Cómo pudo inventar una historia como esa? Si realmente hubiera sido a casa de Senet. La verdad, Eliseba, así fui. Si la relación termina... No puedo pasar la vida entera esperando por eso. Tal vez no tenga que esperar tanto, príncipe. Apuki intentó incriminar a Aarón, pero no lo logró, gracias a la intervención de Moisés. Es decir, del príncipe Moisés. ¿Cómo quisiera haber visto eso? Yo los vi, Jocabed, y fue emocionante. Es un día muy importante para todos nosotros y para el futuro de las dos tierras. Usted sabe cuál es mi opinión al respecto. Pues guárdatela para ti mismo. Va a ser ante los reyes. Dios rey Seti primero. Poderoso señor de las dos coronas, Horus vivo en la tierra, amado de Ptah, le anuncio la llegada de Seamón, el sumo sacerdote de Waset, primer profeta de Amón, superintendente de los profetas de todos los dioses del Alto Egipto y de su hija, la joven Maya. Dos centinelas abren las colosales puertas de la sala del trono. Padre e hija aguardan junto a la comitiva que los sigue, formada por soldados y doncellas. Ramsés queda prendado de la joven, observándola desde el fondo de la nave junto al trono. Sus miradas se cruzan en ambas direcciones. El lujo de la ceremonia y la hermosa decoración asombran al honorable séquito que avanza por la larga alfombra con lentitud, desfilando entre dos hileras de distinguidos convidados que, expectantes, se extienden a izquierda y derecha, formando un enorme pasillo. Por los dioses. Genutmire. Qué linda es la prometida de mi hermano. A Yunet. Todos contemplan el recorrido de los visitantes, elogiando el paso de la máxima autoridad del clero y su acompañamiento. El lujo del palacio engrandece al faraón, que sentado en su trono, espera con su esposa la llegada de los invitados de honor. Disebek a Ramsés. ¿Entonces estás más animado? Glorioso señor Seti, señor del Alto y del Bajo Egipto, amado de Ptah, es un honor presentarle a mi hija, Maya. La chica hace una reverencia. Bienvenida, Maya. Él es mi hijo Ramsés. Ella vuelve a inclinarse respetuosamente. Señora, si me permite, cada vez más bella y resplandeciente. Qué amable de su parte, profetas. La reina hace una seña a Karoma. Mi soberano ordenó este presente para su hija, para demostrarles la enorme alegría que sentimos por recibirlos en palacio. La sierva entrega una caja con la valiosa joya en su interior. Maya acepta el obsequio y extrae los pendientes, impresionándose ante la originalidad y perfección de la artesanía. Fueron hechos especialmente para Maya por nuestros mejores joyeros. Muy generoso de parte del dios rey. También trajimos un presente para su hijo. El sumo sacerdote hace un gesto con la mano y dos criados se acercan portando un arca estrecha y de gran tamaño, tapizada con tela de coloridas listas azules. Llegan hasta el borde del estrado para entregar el presente. El príncipe abre la tapadera de la caja y se maravilla por el original regalo. Magnífico. Es un arco. Parece hecho por las manos del propio Tal. Un guerrero valiente y honorable como el príncipe no merece menos. Ya había oído hablar de la belleza de su hija, Seamón, pero ella rivaliza con la propia Isis. ¿No es verdad, Ramsés? Bien, ahora si gustan acomodarse, la gran esposa real preparó una bella recepción para nuestros invitados. Ramsés toma a Maya de la mano, invitándola a subir a la base de la escalinata para disfrutar del espectáculo, dejando así el pasillo libre a las bailarinas que entran ataviadas con largos vestidos para amenizar la celebración. El público contempla a las mujeres presentando una elaborada coreografía. Entre ellas danza la escogida del rey, con quien mantiene relaciones. Ella se exhibe ante el soberano, coqueteando, tratando de agradarlo y mirándolo con picardía. Moisés charla con Nefertari. Parece que se gustaron el uno al otro. Es muy pronto para afirmar eso, ¿no crees? Hasta parece que no conoces a tu amigo. Él no se enamoraría así, tan rápido. Por lo visto, las decepciones amorosas de Ramsés a Junet ahora serán cosa del pasado. El heredero al trono se deleita con la actuación artística junto a su pretendiente. En la obra, Apuki aparece irritado. ¡Están retrasados! ¡Y no es la primera vez! ¿Quieren poner a prueba mi paciencia? Zelofehad se acerca a Anón. ¿Y Aarón y Amram? Hoy dos oficiales vinieron temprano y se los llevaron. ¿Más problemas? No, todo lo contrario. Al faraón le gustó tanto su trabajo en la estatua que pidió que hicieran otra cosa en la tumba real. ¿Qué cosa? Ah, eso ya no sé. ¿Elogiados por el faraón? Imagino la furia de Apuki. Te imaginas bien. Vamos a trabajar. Vamos. Esta es la imagen que debemos esculpir en la pared. Amram. El primer paso es mirarla bien, atentamente. Con Aarón. Pasar el dibujo del papiro a nuestras cabezas y de nuestras manos a la pared. Lo que quisiera es que mi cabeza le ordenara a mis manos destruir todas estas porquerías. Sí, y sería una gran oportunidad para que ellos nos destruyeran a nosotros también, ¿no? Primero las manos, después la cabeza y todo el resto. Por lo menos aquí estamos lejos de Apuki. Eso, Arbor. Muy bien. Eso. Sigue viendo siempre el lado bueno de las cosas. Estudian un plano de construcción, siguiendo con detenimiento las indicaciones en cada detalle para decorar y pintar la tumba real. Mientras tanto, analizan los grabados de las paredes. Ellos realmente creen en cosas extrañas. Ellos creen que los dibujos de estos hombres representan a los siervos. Que van a trabajar para el difunto allá en el mundo de los muertos, como le llaman. Ah. Ellos no quieren trabajar ni muertos. Sí. Bueno, cada quien con sus creencias. Sí. La verdad, nuestras creencias me parecen curiosas. ¿Curiosas? Me parece curioso creer en un dios bueno que distribuye sufrimiento a manos llenas aquí en la tierra. Se trata de una bondad cruel, por decirlo así. Bondad de sufrimiento. Bondad de esclavitud, de latigazos. Bondad de humillación. Es curioso, ¿no crees? El padre se aproxima y coloca su mano en el hombro del hijo. No confundas las cosas, Aarón. Dios es bueno. La desobediencia y la maldad viene de los hombres. Pero habrá un ajuste de cuentas tarde o temprano. Ten fe. Ambos comienzan a trabajar decorando el mausoleo con la representación de escenas gráficas y cincelando jeroglíficos en la piedra de las paredes. En el palacio, la fiesta sigue su curso y los invitados se reúnen bebiendo muy animados. La amante del faraón baila tratando de arrimarse a él para llamar su atención. La gran esposa real no parece cómoda ante tan provocativa actitud. El sumo sacerdote de Waset está maravillado con el recibimiento y sigue la danza poniendo especial atención en la muchacha. Posteriormente, se dirige al trono. Magnífico. De verdad, soberano, usted tiene a las bailarinas más lindas de todo el Alto y Bajo Egipto. Todavía hay más sorpresas. Pero antes debemos agasajar a nuestros invitados. Nuestro cocinero Gaiji preparó exquisitos platillos. No puedo esperar. Desde la última vez que estuve aquí en palacio, ninguno de mis cocineros ha llegado a complacerme. ¿Y entonces? El príncipe. ¿Te gustó el espectáculo? Mucho. Ramsés quedó tan impresionado que ni parece él mismo. Miren, hasta parece ser tímido e introvertido. Así son los hombres. Se convierten en niños delante de una bella mujer. Que los dioses nos favorezcan y que este matrimonio le traiga mucha felicidad. Creo que es lo que le falta a Ramsés para entrar en razón y calmarse. Sin contar las ventajas políticas que esta unión puede traerle a nuestro reino, ¿no? Falta saber si está preparada para ser la gran esposa real algún día. ¿La hija del profeta de Amón? Claro que lo está. Y con lo linda que es, ¿a quién le importa? ¿No es verdad? Parece que a Ramsés no. Anímate, Yunet. Hacía tiempo que no teníamos una fiesta como esta. Mira a nuestros hijos. Jamás había visto una pareja más linda y enamorada. Paser y Junet se vuelven descubriendo a Moisés y Nefertari muy amartelados. Parece que Maya dejó a Ramsés sin palabras por una vez en la vida. La verdad, sí es bonita. ¿Bonita? ¿Solo eso? Nefertari, ¿es impresión mía o estás celosa? ¿Yo? Yo nada de eso. ¿Celos por qué? Quédate tranquila. No te llega a los talones, no te preocupes. Estoy tranquila. Sí. Sí, ¿por qué dices eso? Estás tranquila. Sí, sí. Elise va con Amalia en casa. Cuidado con eso, Amalia. No vayas a hacer mucho esfuerzo. ¿Mucho esfuerzo cortando legumbres? Sobre todo si están así de diminutas. No quiero ni verlos. Ay, Eliseba, no aguanto más estar sin hacer nada. Me siento una inútil. Lo que pasa, amiga, es que tienes un trabajo muy importante por delante. Procrear un bebé. Y debes cuidar del bebé y de ti. Lo sé, amiga. ¿Sabes que voy a volver a trabajar? ¿En serio? Pero será más tranquilo esta vez. Me ubicaron en la fabricación de cerámicas. Y mis hijos estarán en el mismo lugar. ¡Ay, qué bueno, Eliseba! Sí. Por lo menos no van a sufrir tanto como en la plantación. Ay, es verdad. Y tú debes estar muy agradecida por no haber sufrido lo mismo que yo, que di a luz en plena plantación. Eres una mujer fuerte, Eliseba. Y afortunada, bendecida con 4 hijos saludables. Que continúen así. ¿Qué más quisiera? Haberle dado más hijos a Num. Amalia, Dios también te bendijo con el bebé que está por venir. Agradece por él en vez de estar pensando en lo que pudo haber sido. Sí. Es verdad, Eliseba. Tienes razón. Mi hijo es la mayor bendición que pude recibir. Yo abro. La mujer de Aarón corre a la entrada y Amalia continúa troceando las verduras. Es la esposa del capataz. Eliseba. ¿Cómo? ¿Tú? Se sorprende. Vine a ver cómo está Amalia. Pasa, Judith. Estoy bien, pero no puedo hacer mucho esfuerzo. ¡Ay, qué bueno! Tienes que cuidar bien a ese bebecito. ¿Tu marido sabe que estás con las esclavas? El comentario la impresiona. Eliseba. En el palacio, los asistentes charlan agrupados y los criados comienzan a servir la comida. Karuma y su enamorado se miran a distancia. Sigmund contempla la fiesta apartado, pero se decide a dialogar con la sierva de Nefertari. El oficial Bakenmut lo descubre y alerta a su compañero Ikeni. Hola, Karuma. ¿Todo bien? Todo. ¿Y tú, Simut? Mejor ahora que yo estoy a tu lado. Vaya. ¿Notaste la actitud del galán inexperto queriendo probar los encantos de tu dama? El soldado se molesta. Yo Me estaba preguntando si te gustaría pasear conmigo fuera del palacio algún día. ¿Pasear, Simón? Sí, podría mostrarte algo de magia. No sé si sepas, pero estoy a punto de recibir el título de sacerdote. Llega Ikemi. Claro. Su elevada estatura atemoriza al aprendiz. Karuma, no sabía que Simut y tú eran tan amigos. ¿No? No. Pues somos grandes amigos. ¿Lo somos? Paser interrumpe. Simut, ven conmigo. Sí, maestro, pero... El sacerdote lo aparta a un lado. Simut, quiero que todo salga impecable en las oraciones de mañana. Simut, ¿entendiste? Separa el incienso, las frutas y todo lo que sea necesario. Oh, tenemos que estar preparados para la firma del contrato de matrimonio. Separa los papiros. Ay, no, maestro. ¿Para eso interrumpió mi conversación con Karuma? ¿Conversación? ¿Qué conversación? Ella se estaba enamorando. Se extraña. Sí, Simut, realmente parece estar enamorada. ¿Pero estás seguro que se está enamorando de ti? A corta distancia, Genotmire habla con Moisés y Nefertari. Hola, queridos. ¿Qué opinan de la prometida de Ramsés? Ella parece simpática, pero nadie se atreve a acercarse a ella. Creo que es mejor dejar que se entiendan solos, mamá. Yo creo que ellos se están entendiendo muy bien. ¿Y ustedes no se animarían a que tengamos una boda doble? Junet con Disebek. ¿Crees que Ramsés se dejó conquistar por esa malla? Pero claro, Junet. Solo un ciego no quedaría encantado con ella. Confórmate. Moisés es un príncipe importante y un excelente partido para tu hija. Nuestra hija merece más. Y no soy de las que se conforman con poco. Aquí en este palacio nadie sabe de dónde vienes. Pero tú y yo sí, ¿no es verdad? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que la vida te ha dado mucho más de lo que el destino te reservó. Tranquila, Junet. Deja que los jóvenes vivan sus vidas. Tal vez habré venido de la casa de Senet. Pero eso no fue lo que los dioses planearon para mí. Tanto que soy una noble, ¿o no? Ah, es verdad. Tu talento te llevó muy lejos. Y me va a llevar más lejos aún. Ninguna de estas jovencitas sabe bailar como yo. Ay, eso es verdad. Tu danza del velo es capaz de enloquecer a cualquier hombre. De hecho, deberíamos vernos para rememorar esos días. Con permiso. Se va con su esposa. Mi amor. Junet permanece sola con una apática sonrisa. Al mismo tiempo, Moisés y Nefertari se ausentan del salón. Poseída por la ira, la mujer trata de fingir normalidad. En uno de los pasillos del palacio, los enamorados se besan con reserva mientras los siervos sacan platos de la cocina. ¿Qué sucede? Estás extraña. ¿Extraña por qué? Me gustaría saberlo. Tal vez estoy un poco celosa de Maya, la verdad, pero solo un poquito. No te entiendo, Nefertari. Deberías estar feliz porque Ramsés se va a casar, pero no. Estás incómoda por verlo interesado en otra mujer. ¿Por qué? Quien está celoso ahora eres tú. Claro. ¿Cómo querías que estuviera? Finalmente estamos juntos y tú insistes en pensar en Ramsés. No, pero tampoco es así. Disculpa, ¿sí? Es a ti a quien amo. En serio, perdóname. Sé que actué como una tonta, pero es que siempre fuimos los tres. Voy a tratar de habituarme a la idea. Le da un beso y otro. Y muchos más. Finalmente, el príncipe cede a sus encantos y se abrazan aprovechando el encuentro fugaz. En la villa, algunos vecinos trabajan en la calle fabricando cestos o en el horno público. Yocabed dobla y guarda ropa limpia en un baúl. Después, se sienta en la cama y abre la tapadera de una caja grande de madera. Retira algunas prendas y encuentra un manto pequeño con listas en tonalidad oscura. Sonríe y lo coge entre las manos. Rememora con nostalgia el día en el que terminó de tejerlo junto a su hija, 30 años atrás. ¡Listo! ¡Mira! Ah, ¡acabamos! ¡Qué lindo, mamá! Evoca aquel tiempo en el que embarazada esperaba con ilusión la llegada de su hijo. Recuerda a Miriam recogiendo el hilo de lana mientras ella terminaba las últimas costuras de la tela. Dios va a cuidar de él por nosotros ahora, hija. Confía en eso, Miriam. Solo es un bebé. el niño en el cesto junto al río. Mamá te ama mucho. Besando las manos. Mamá te ama mucho, hijo. Mucho. Y mejillas del pequeño. Evoca sensaciones de experiencias muy intensas. Cuídalo, Dios mío. Cuídalo, Dios mío. Empujándolo a través de la corriente del Nilo en la noche estrellada, con la princesa en el palacio. Quiero que cuides a este bebé por mí, que lo amamantes y lo cuides con amor como si fuera tu propio hijo. Te voy a pagar un buen salario para que no les falte nada ni a ti ni al niño. Yo no sé ni qué decir, señora. Voy a cuidarlo con mucho amor. Estoy segura de eso. Su nombre es Moisés. Los sentimientos se desvanecen. Madre. Llega Miriam. Estás muy callada. ¿Está todo bien? Se sienta a su lado. Todo bien, hija. El manto de Moisés. Ella lo dobla. Sí. Se lleva el manto al pecho. Estaba recordando. Muy emocionada. A veces extraño tanto a mi hijo que siento un dolor dentro del pecho. Me imagino cómo habría sido si se hubiera quedado aquí con nosotros. Sí. Pero ese no era el plan de Dios. Un día vamos a entender su voluntad. Moisés es especial. Creo que por eso yo aguanto todo ese sufrimiento, porque creo en Dios y en sus designios. La hija la acaricia en la mejilla. En casa de Amalia, las mujeres reunidas. Vine a visitar a Amalia. Lo que pasa es que eres una hebrea que se somete a un hombre que maltrata a nuestro pueblo. ¿Cuántos hebreos no han sido golpeados por tu marido? ¿O prefieres hacer como que no sabes nada? Eliseba, no tienes que hablarle así a Judith. ¡Claro que sí! Apuki vive perjudicando a Aarón. Incendió nuestra casa y ahora acusó de asesinato a mi marido. Él maltrata a Num también y viene a hacerse la buena amiga. Ella se levanta y se marcha. Disculpen, disculpen. Muy dolida. Eliseba, Judith no tiene la culpa de nada. Ella también sufre en manos de ese hombre horrible. Ella sufre porque quiere. Sufre necesidad. Porque tiene dos hijos que criar y no tiene familiares que la amparen. ¿De verdad crees que Apuki la dejaría en paz si ella decide irse de casa? Tú sabes muy bien que una mujer sin marido es muy mal vista en nuestro pueblo. Sin una familia que la ampare, la mujer se haría una prostituta. Eliseba recapacita muy arrepentida. Gaiji y Leila despachan platos que entregan a los sirvientes. Bueno, ya todo está bajo control en la cocina. Podríamos ir al salón a disfrutar un poco de la fiesta. ¿Ir al salón? Claro, estás casada con un noble. Si aún no estamos allá fue porque teníamos mucho trabajo. No sé, Gaiji. No me siento cómoda con sus costumbres y no me sé comportar. Por favor, Leila. No es una ceremonia de adoración a dioses egipcios. ¿No tienes curiosidad de conocer a la prometida de Ramsés? Dicen que es una belleza arrebatadora. Está bien. Vamos. La gran esposa real se allega a la hija del sumo sacerdote. Maya, querida, ¿estás disfrutando todo? ¿Eres bien atendida? Todo está perfecto, señora. Qué bueno. Quería decirte que es un placer recibirte y que todos estaremos muy felices de tenerte en la familia real. Ramsés sonríe con agrado. Mi hijo es un chico extraordinario. Estoy segura de que se llevará muy bien. Mamá, por favor. Hijo, no te preocupes. Voy a dejar a la nueva pareja sola. Bakenmut mira a Tuya con lujuria. Ella lo ignora con desprecio y regresa junto al profeta de Amón. Mientras Seti negocia con el sacerdote. Creo que no habrá problema para cerrar cuanto antes un acuerdo sobre el contrato de matrimonio, ¿no crees, Pacer? Ah, claro, señor. ¿A qué hombre no le gustaría ver a su hija casada con el futuro rey de Egipto? ¿Le gusta la fiesta? Mucho. Es impecable. Ay, qué bueno. Noté que el gran profeta se interesó mucho en nuestras bailarinas, ¿no es verdad? Todas son bellísimas. Eso me alegra. Llega el faraón. Esposo, vine a decirle al gran profeta, nuestro invitado, que haremos todo para que su estancia en el palacio sea lo más placentera posible. Pero claro, tus deseos, mi querido Seamón, serán debidamente atendidos. No tengas dudas. Naila. Absolutamente magníficos los aretes que le dieron a Maya. Con los joyeros. Hasta me dio envidia. A veces me da la impresión de que las mujeres se fascinan más por las joyas que a uno poseen que por las que tienen en su poder. Esa impresión es correcta, Ur. Nunca tenemos joyas suficientes. Con permiso. Uri se aparta al ver llegar a Leila con el cocinero. La reina avisa a la concubina nubia con discreción y le da un mensaje al oído. Naila acepta el encargo. Déjemelo a mí, señora. Ay, Gaiji. Creo que nunca vi algo tan lindo en toda mi vida. Una bella fiesta, ¿no es verdad? Leila, mi amor. El marido la besa. Finalmente se tomaron el tiempo para venir al salón. Teníamos que venir a verificar que nuestros platillos fueran apreciados. Deben estar felices. Los invitados los están devorando todos. ¿Sí? ¿Y la prometida del príncipe? Es ella. Señala e indica quién es. ¡Qué linda es! Creo que ya tenemos que ir pensando qué preparar en el banquete de bodas. Los invitados prueban los sabrosos preparados. Genutmire se acerca al joyero padre. No pareces estar divirtiéndote, amigo. ¿Está todo bien? Sí, claro. Es una gran fiesta. Todos quedaron encantados con los aretes. Realmente eres el joyero más talentoso de todo el reino. Gracias. En verdad, Uri y yo nos esforzamos mucho, pero su collar quise elaborarlo yo mismo. La princesa se alegra y agradece. La fiesta continúa y mientras los asistentes gozan del evento, Ramsés y Maya hablan entretenidos. En la tumba real, Amram y Aarón esculpen figuras y jeroglíficos en la pared. Tras dibujar los trazos, labran a mano el contorno con el cincel y el martillo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya fue suficiente! El padre se detiene. ¡Descansemos! Bueno, por lo menos aquí no hay un constructor reclamando. ¿Quieres agua? Sí. Le ofrece un vaso. Voy a probar un poco tu paciencia conmigo. ¿Cómo que probarla? Dándote un consejo de padre. Acéptalo si quieres. ¿Puedo hablar? Dime. Tienes que acabar de una vez por todas con tu desavenencia con Num. Amram también bebe. Resulta que Num vive molestándome. Se cree el dueño de la verdad. El que todo lo sabe, se la pasa diciendo reglas, instrucciones. No deberías haber hecho eso. Haz eso, no hagas eso. ¿Estás mal? ¿Debiste hacerlo de esta forma? ¡No lo hagas! No es la primera vez que me molesto con él. Esta última fue la gota que derramó el vaso. Bien, el consejo está dado. De hecho, más que un consejo, es una petición. Piensa en el asunto. Junit pasea de un lado a otro por la sala del trono. Moisés y Nefertari regresan a la fiesta. El general Disebek conversa con una dama tonteando como de costumbre, pero se incomoda al descubrir a su esposa platicando con Ur. Celoso y molesto por la situación, decide entrometerse impidiendo el encuentro. Genutmire, creo que deberíamos darle más atención a nuestros invitados, ¿no te parece? Claro. La princesa, con permiso, se retira. Su marido mira con seriedad al joyero y se marcha. Llega a su hijo acompañando a Leila. Por lo visto, el comandante está más interesado en su esposa. Antes de verla hablando conmigo, estaba más interesado en las sirvientas de la comitiva del sumo sacerdote. ¿Cómo puede tener a una mujer tan maravillosa como ella a su lado? No sabía que mi suegro tenía esos sentimientos por la princesa. A mi padre le gusta vivir peligrosamente, Leila. Ramsés y Maya. No sueles hablar mucho, ¿sí? Depende. Si ya estás aburrida, podemos... ¿Podemos salir de aquí? ¿Salir? Sí. No hay un lugar a donde podamos ir sin tanta gente mirándonos. El sacerdote se dirige al público. Atención a todos. Ahora tendremos la presentación de unos habilidosos artistas. ¿Qué será? ¡Ay, qué hermoso! Entran las bailarinas y los malabaristas. El príncipe y su prometida aprovechan el momento para salir del lugar, no sin antes detenerse en la puerta de salida para que unos criados coloquen una fina capa sobre los hombros del heredero al trono. Moisés con Nefertari. ¿A dónde crees que hayan ido? Por lo visto, los novios ya se entendieron. Las mujeres danzan sensualmente, luciendo vestidos de color rojo, cuya prenda superior está formada por un top cruzado y anudado a la espalda, que deja el vientre al descubierto, mientras que la inferior consta de una falda con aberturas altas en muslos, parcialmente tapados por largas telas de gasa que caen al vuelo, ajustando el conjunto a la cintura con una cadena de cuentas que cuelga a modo de cinturón. Sigmund bebe de una copa y mira entristecido a Karoma, acompañada por el oficial y Kenny al otro extremo del pasillo. La reina no le quita el ojo al amante del rey, que contempla el espectáculo. Amalia prepara un guiso en casa. Eliseba está con ella. Estoy arrepentida, Amalia. Fui muy grosera. Judith no tiene la culpa de nada. Fui ruda. No debía haber actuado así. Shalom. Llegan. Shalom. Shalom. Yocabed y Miriam. Mira, Amalia, lo que encontré. ¡Dios mío! ¡El manto de Moisés! Uh-huh. ¡Ay, lo recuerdo como si fuera hoy! Sabía que lo habías guardado. Claro que lo guardé. Siempre que lo echo de menos, tomo este manto y lo abrazo, lo beso y pienso en mi bebé. ¡Ay, bebé! ¡Un hombre de semejante tamaño! Para una madre, su hijo nunca deja de ser su bebé. Ya lo verás cuando tengas el tuyo. Ay, eso es verdad. ¡Ay, estoy ansiosa por ver su carita! ¿Crees que se parecerá a ti o a Anum? Anum. Él es más guapo que yo. Mujer enamorada. En el palacio, Uri y Leila salen del salón mientras los nobles disfrutan de la celebración. El joven aspirante a sacerdote come probando de todo un poco, pero sin dejar de controlar a Karoma, que charla con su amado. El joyero y su esposa en un corredor del palacio. Uri, apenas me estaba habituando a todo. Enseguida regresamos. Solo quiero darle un beso a mi linda esposa, lejos de los ojos curiosos de esa gente. Se besan. El marido agarra con disimulo un anillo de oro que lleva escondido en la parte trasera del cinturón y se lo muestra interponiéndolo en medio de ambos rostros. ¿Qué es eso? Es un presente. ¿Un presente? ¿Pero por qué? Porque te amo, Leila. Se lo coloca. Y quiero que tengas esa certeza. Conmigo. En el dedo. En todos los momentos en nuestras vidas. Y la besa en la mano. Pero no necesito una joya para eso. Ah, ¿no te gusta entonces? Me gustó. Está lindo. Es maravilloso. Lo mira sorprendida y vuelve a besarlo, muy agradecida. En el jardín del palacio, Ramsés llega con Maya, quien queda maravillada por la belleza del parque. Él parece hipnotizado. En medio de toda esa gente observándonos, no íbamos a poder hablar. Y me pareció interesante conocer mejor a mi prometido. Totalmente de acuerdo. La besa. Ella... ¿Qué te pasa? No. Le pega. ¿Qué estás pensando? No fue para eso que te pedí venir. Las bailarinas finalizan la elegante función. Seti, el sumo sacerdote y Disebek charlan en la base del estrado. Como te decía, Seamón, nuestros enemigos están bajo control por el momento. Soberano, las últimas batallas fueron victoriosas, por tanto los hititas no nos van a causar mayores problemas, por lo menos por ahora. Qué bueno. Nuestro soberano ha traído el tiempo de paz para Egipto. Y que continúe así, con la gracia de los dioses. La reina se fija en la amante del rey y se dirige al profeta. Linda chica, ¿no es cierto? Es una joya. Laila se aproxima a la joven para darle un recado. La reina ordena que atiendas al sumo sacerdote. El mensaje incomoda a la chica, que obedece indignada. La reina sonríe con malicia. Después busca a alguien entre los invitados y se cruza con Genutmire, que está en compañía de Moisés y Nefertari. ¿Viste a tu hermano? ¿No estaba con Maya? Ellos estaban aquí hace poco. Vimos cuando ellos salieron de la sala. Creo que salieron a dar una vuelta al jardín. Trae a los prometidos de vuelta, hija. No se ve bien que dejen la fiesta así. Está bien. La preferida del rey sirve bebida al profeta, muy molesta. Él la mira con descaro. Tuya lo percibe y se alegra. Moisés a Disebek. Creo que Ramsés fue a mostrarle las flores del jardín a Maya. ¡Flores! ¡Flores! Hasta parece que no lo conoces. Conociendo a Ramsés es capaz de arruinarlo todo antes de tiempo. Con lo linda que es, dudo que resista Ramsés. Afuera. Perdón, Maya. Mil perdones. Yo no quise ofenderte, pero no me pude resistir a tu belleza. Pensé que un príncipe tendría más dominio sobre sus impulsos. Sí. No, es decir, tú me confundes. Está bien. Yo estoy acostumbrada a causar este efecto en los hombres y no fue tan grave. ¿Ah, no? Ramsés, soy mucho menos tímida e ingenua de lo que aparento. ¿Ah, sí? ¿Te parece mal? No, me parece bien. Es decir... Lo que quería preguntarte, lejos de la vista de los demás, es si estás siendo obligado a casarte conmigo. ¿Obligado? Sí. Supe que tú y el príncipe Moisés pelearon por causa de una mujer. Incluso mi padre formó parte del consejo en el juicio y parece que tú lo exculpaste de la acusación de intento de asesinato. Es solo un malentendido. Moisés y yo somos como hermanos. ¿Y ese malentendido de casualidad tiene nombre? ¿No será Nefertari, la hija del sacerdote Paser? Yo no tengo nada con Nefertari. Los tres crecimos juntos. Siempre fuimos muy unidos. Nuestra relación era complicada entonces, pero ya todo está resuelto. ¿Estás seguro? Ella tiene una relación con Moisés y nosotros seguimos siendo amigos. Siendo así, me da gusto que hayamos dejado las cosas claras desde el principio. Genutmire encuentra a la pareja. Aquí están los dos. ¿Los echamos de menos en el salón? Es que necesitaba un poco de aire puro y Ramsés me propuso mostrarme el jardín. Espero no haber sido descortés. Claro que no, querida. Es normal que quieran conocerse, pero habrá mucho tiempo para eso, ¿verdad? Ahora creo que es mejor volver a la fiesta. La reina ya está preguntando por ustedes. ¿Entonces quieres decir que hoy comienzas a trabajar en la nueva obra? Sí, ellos necesitan más gente allá. Aquí en la villa todos le temen al constructor de allá, un tal Apuki. Dicen que es muy cruel y que odia a los hebreos. Lo sé, ya oí hablar de él. Pero no debe ser diferente de los capataces que se encargaban de la plantación. Todos son iguales. Eldad se levanta, pero un amuleto cae de su bolsillo y Abigail lo recoge del suelo. ¿Qué es esto, Eldad? Es el ojo de Horus. Sé lo que es. Estoy preguntando qué estás haciendo con un amuleto, Eldad. ¿Acaso ya no crees en nuestro dios? Creo, claro que sí. Pero, ¿cuál es el problema de andar con algo más de protección? A Dios no le gusta esto, y lo sabes. Debemos adorarlo solamente a él. Sí, pero a veces parece que Dios se olvidó de nuestro pueblo. Es el pueblo el que se está olvidando de Dios. ¡Mírate! Ella le entrega el ídolo y, muy decepcionada, se aparta a un lado, dándole la espalda. ¿Y tu hermana Leila? No he tenido noticias. Los echo tanto de menos a ella y a mi sobrino. Espero que todo esté bien con ellos. Por lo menos ellos no están pasando necesidades, Abigail. Eso es lo que me preocupa. Leila fue criada en austeridad, con muy poco. Ahora vive en medio de tanta riqueza, tanto lujo. Espero que no se corrompa. En el palacio, Maya regresa a la fiesta y avisa a su padre, quien se dirige al faraón para hacerle una propuesta. El rey acepta y el sumo sacerdote hace una seña a Paser para llamar la atención. Su atención todos, por favor. Maya, hija del primer profeta de Amón, sumo sacerdote de Waset y bella prometida de mi hijo. Tiene una sorpresa para nosotros. Dos súbditos colocan un arpa de gran tamaño en medio del pasillo central de la nave. La joven dedica una hermosa composición. El público escucha con atención, observando las manos de la mujer moviéndose con destreza entre las cuerdas verticales del instrumento. Los primeros acordes conmueven a Ramsés. Uri y Leila regresan al gran salón y quedan admirados. Maya sonríe mientras toca la bella melodía. Sigmund está pasmado ante tan sublime pieza. Cierra la boca, Sigmund. ¿Acaso nunca has visto a una mujer bonita? He visto muchas, maestro. Pero ellas no me ven. La música suena en el aire, haciendo vibrar el sentimiento de los asistentes. El padre contempla orgullosamente orgulloso a su hija desde la escalinata del trono. Junet va perdiendo la esperanza de cumplir su plan. En la obra, los esclavos extraen barro para fabricar ladrillos. Zelofejad trabaja con Lum. El capataz Apuki bebe de un vaso junto a un recipiente metálico lleno de agua y cae en la cuenta de que es el mismo balde en el que Aarón y Zelofejad le sumergieron la cabeza para despejarlo de la borrachera. ¡Ya me refresqué! ¡Ya me refresqué! ¡No, un poco más todavía! ¡Más! ¡Ustedes son esclavos! ¡Tú eres Aarón! ¡No! ¡Tú eres Lum! ¡Aarón! ¡Da igual! ¡Y hay otro! ¡Zelo! No sé, esclavo es esclavo. Todos son hebreos asquerosos. Yo soy egipcio. Pero la amistad es bonita, ¿no? ¡Viva la amistad! Sí, Apuki, llegó tu hora. ¿Sabes qué pienso? ¿Qué? Que acabarás mal. Está embriagado. ¿Bebiste, Apuki? ¿Es eso? Recuerda. ¿Cuánto tiempo? El prostíbulo. ¿Viniste porque me extrañas? ¡Hey, vuelve aquí! ¡Esclavo imbécil y arrogante! ¡Te daré tu merecido! ¿Recuerdas a Elías al que asesinaste? ¡Era mi marido! ¡Un hombre de verdad! ¡No esta cosa asquerosa que eres tú! Esa noche te emborraché porque quería perjudicarte con el rey en las obras. ¡Y te perjudiqué! ¡Te dieron latigazos! Fuiste humillado delante de todo el mundo. ¿Isabel de la casa de Senet? ¿Conoces a esa mujer? No nos veíamos hace tiempo, pero éramos amigas de la infancia. Yo, Isabel, Elías, que terminó casándose con ella. Aarón, Abel. ¿Aarón? El esclavo hebreo, hijo de Jocabed. Él era el mejor amigo de Elías. Todos vivíamos muy cerca. Jugábamos juntos. A Elías sí lo recuerdas, ¿no? Él murió en la obra, debajo de tu látigo. Ordena los sucesos y comprende el engaño. El vaso le cae de la mano y el líquido se derrama. En el palacio, Maya termina de tocar la hermosa canción. Las mujeres la elogian felicitándola por la brillante interpretación cargada de emoción. Los soberanos al sumo sacerdote. Su hija toca muy bien. Además de bella, tiene gran talento. Las damas conocen a la extranjera y Moisés habla con Ramsés. ¿Entonces, amigo, enamorado? Te confieso que pensé que esto no volvería a suceder, hermano mío. Me da gusto por ti. ¿Por mí o por ti? Por lo menos Nefertari no necesita escolta para andar por palacio. Junet con su hija. ¿No te molesta ver a Ramsés casi arrodillado por esa mujer? ¿Por qué me importaría? Fui yo quien no quiso casarse con él. Nefertari se marcha. La reina se dirige a su marido para hacerle una propuesta. ¿Notaste, esposo, que nuestro invitado está muy interesado en esa joven? ¿No crees que deberíamos ocuparnos de que el futuro suegro de nuestro hijo quede satisfecho? El faraón se da cuenta del malvado plan de la esposa. Si hubiera un estratega como tú, entre mis enemigos tuya, temería por la suerte de Egipto. Exagera. En ese arte usted es maestro. Ah, entonces admites que tenía razón respecto al matrimonio de nuestro hijo. No pudo haber sido mejor elección. Ella me parece perfecta. Sé lo que es mejor para mi reino y para mi familia. Esposo mío, ¿me perdona por haber dudado? El soberano hace un gesto llamando a su amante favorita, que al instante se presenta feliz ante él. Seti la toma del brazo, exhibiendo su belleza, y la hace girar sobre sí misma, presentándola ante el sumo sacerdote para agradarlo. Es una linda joven, ¿no crees, Seamón? Completamente, señor. El rey la besa en el dorso de la mano. Pues ella me confesó. Se disgusta. Que la haría muy feliz complacerlo y servirlo. Señor, ¿me está ofreciendo esta joven? Un pequeño presente del rey para su placer, profeta. Muchas gracias. Muchas gracias. Ella mira al anciano con repugnancia y obedece. Jocabed, Miriam, Eliseba y Amalia reunidas. Sin Lumas, eso ni te cuento de Aarón, Amalia. ¿Aarón también? Entonces salió al padre. ¿Amram también? Hasta hasta lo había olvidado. De tal padre, tal hijo. Aarón lo hace todas las noches. Por eso no me caso. Jamás soportaría a alguien roncando a mi lado. Prefiero dormir solo con el sonido de mi respiración. ¿Qué pasa, Amalia? No. ¿Algún problema? No sé. Es una sensación extraña. Sentí angustia en el corazón. Las mujeres se miran intranquilas. Amran y Aarón trabajan en el sepulcro del rey. Repasan cada uno de los caracteres y figuras utilizados en la escritura egipcia. El hijo se detiene apartándose a un lado y cavila en algo que lo inquieta. El padre lo descubre inmerso en la preocupación. ¿Meditas sobre lo que te dije? No. ¿Sabes? Estaba pensando una vez más en la posibilidad de huir toda la familia. ¿Lo crees posible? Tal vez. No me escucha. No, no. Es decir, papá. Si me llamaste, Num, una de dos. O quieres seguir peleando conmigo, o quieres hacer las paces con Num. Sí, pero al equivocarte acertaste. Porque yo sé, Aarón, que Num fue como un padre para ustedes. El aviso queda dado y prosigue con su trabajo. Aarón reflexiona. En la obra, Apuki corre hacia Num y Zelofehad. ¡Ahora lo entendí todo! Ustedes y la callejera de Isabel me tendieron una trampa para que el rey me viera ebrio, ¿no? Fingieron ser mis amigos. ¡Fingieron que querían ayudarme! ¡Desgraciados! Los azota. ¡Desgraciados! ¿Creen que soy idiota, raza asquerosa? ¡Gusanos miserables! Num se protege con un palo. Van a pagar caro. Van a pagar muy caro. ¡Plaga piojosa! Guarda el látigo. Van a tener su merecido. Pero antes, iré por Aarón. Estoy seguro que fue él quien planeó todo esto. Saca un puñal. Ese gusano se va a arrepentir. Y se marcha. Num corre tras él. ¡Calma, Num! ¡Calma! ¡Buki! Trata de proteger a Aarón. ¡Fui yo quien planeó todo contra ti! El capataz se vuelve incrédulo y poseído por la ira. Num comprende que algo no va bien y que una tragedia está por llegar. Fin del capítulo 33.